La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FENPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, Radio Escuchas. Gusto de saludarles. A través de las notas preparadas por nuestras corresponsales, hoy estaremos en Uruguay, Perú y Paraguay. Luego, en notas más breves, les compartiremos hechos desarrollados en Argentina, Chile, Costa Rica y Perú. Quédese con nosotros. Noticias. En Uruguay, propuestas al próximo Congreso, medidas de acción positiva en la central sindical. Nota de nuestra corresponsal Karina Gobi. Las medidas de apoyo a la participación de las mujeres que se han tomado hasta la fecha aparecen absolutamente insuficientes. Así lo afirmó la socióloga Ana Aguilera de la Comisión de Mujeres del Plenario Intersindical de Trabajadores en un seminario de 2 días que esta comisión organizó con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert de Uruguay, FESUR, sobre medidas de acción positiva para mejorar nuestra participación. Esta actividad se llevó a cabo el 4 y el 5 de octubre, pensando en el Encuentro Nacional de Trabajadoras, ámbito de las propuestas para llevar al 7º Congreso de la Central, programado para el fines del año 2000. Cuotas, horarios adecuados, guarderías, inclusión de cláusulas que promuevan y contemplen la igualdad en los convenios y las negociaciones colectivas, fueron las principales propuestas surgidas del seminario sobre medidas de acción positiva para llevar al Encuentro Nacional de Trabajadoras del 28 y 29 de octubre del 2000. Ana Aguilera hizo un recuento de las propuestas que esta comisión planteó a lo largo de los años para incorporar más trabajadoras a la acción sindical. Recordó que el 6º Congreso de la Central resolvió incorporar una serie de propuestas de la Comisión Nacional de Mujeres y que desde entonces se tomaron algunas medidas para promover la igualdad de oportunidades. La primera fue impulsar la creación de una comisión tripartita para la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que quedó instalada el 7 de marzo de 1997. Desde entonces, se avanzó en la consideración legal de la discriminación femenina en el mundo del trabajo, incluyendo el acoso sexual. En el plano interno, las consideraciones de género se incorporaron a algunas de las direcciones de trabajo de la central, y la plataforma del 1 de mayo del 2000 hizo suya la necesidad de impulsar un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. En el seminario sobre medidas de acción positiva intervino también la socióloga feminista Rosario Aguirre, directora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y creadora de la Cátedra de Sociología de las Relaciones de Género. Aguirre señaló que en Uruguay la integración de las trabajadoras a las direcciones sindicales es muy limitada, incluso en los gremios de alta presencia femenina. La preocupación por la escasa presencia femenina se acrecienta en este momento en el país porque la organización sindical está debilitada. Volver a los niveles anteriores de participación sindical supone, tanto para observadores como para activistas, democratizar las estructuras, incorporar a las mujeres y junto con ellas sus reivindicaciones propias. En ese sentido, Fernando Pereira, dirigente del Gremio de las Maestras y director del Instituto Sindical de Investigación Cuesta Duarte, explicó en el seminario que la falta de democracia que señala en el ámbito sindical se puede comprobar en todas las organizaciones sociales. Las mujeres están marginadas en todas ellas porque se sienten rechazadas. Pero siendo varón, para participar en la dirección de un sindicato o de un club de fútbol, uno se ve obligado a apartarse de la familia y de los afectos, y cada vez más hombres se niegan a eso. Una dirección sindical es una picadora de carne. Nos sentimos inmunes, pero no lo somos. Los divorcios de los que decimos que hay un número muy alto en Uruguay, habría que saber cuántos se dan en los matrimonios en que el hombre milita en un sindicato o en alguna organización social, señaló el dirigente Fernando Pereira. Movimiento de Mujeres del Perú. Nuevas expresiones organizativas de mujeres desarrollan múltiples acciones respondiendo a las exigencias del Perú de hoy. Nota de nuestra corresponsal María Esther Mogollón. las ilegales elecciones del dictador, el escándalo del tráfico de armas desde Jordania hacia la guerrilla de Colombia, donde se involucraban las cúpulas militares dirigidas por Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, fue el inicio del desmoronamiento del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. La exposición de un video donde Montesinos soborna al congresista Alex Curí, de Perú Posible, para que se pase a las filas del oficialismo, fue el detonante que obligó a Alberto Fujimori a acortar sus plazos para gobernar. La fuga del asesor hacia Panamá, apoyado por Fujimori, César Gaviria, secretario general de la OEA, y varios gobiernos latinoamericanos, el descubrimiento de la corrupción y la instauración de la impunidad, describen un país con la moral quebrada y a un pueblo que urge no solo de democracia, sino de moral y ética. Del otro lado están los múltiples esfuerzos de la oposición frente al oficialismo a través de la mesa de diálogo promovida por la OEA para nuevas elecciones en el 2001. Sin embargo, todo peligra. Las organizaciones sociales reclaman en las calles cada día frente al Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, Congreso de la República, por nuevas elecciones sin Fujimori, por un gobierno transitorio, por no a la impunidad. Las organizaciones de mujeres vienen haciendo lo suyo desde años. Al movimiento de mujeres le cabe el reconocimiento de haber denunciado desde 1996 al régimen, dice Diana Miloslavic, su coordinadora de turno. Denunciamos la tortura, el chantaje y la clara intención del PROMUDE o Ministerio de la Mujer en su afán de desconocer el quehacer de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas. La vida nos dio la razón y una serie de documentos también. El Movimiento Amplio de Mujeres celebra su cuarto año de creación en las calles con unos plantones por la democracia frente al Palacio de Justicia reclamando nuevas elecciones. También dimos la voz de alerta y nos mantuvimos en la defensa y reclamos frente a las esterilizaciones forzadas de este gobierno fujimorista y muchas veces estuvimos solas, explica la coordinadora. Las capacitaciones de vigilancia ciudadana en derechos sexuales y reproductivos nos permiten ejercer ciudadanía para saber lo que hacen con nuestra salud y nuestro cuerpo y no se vuelva a abusar de las mujeres pobres, campesinas e indígenas, indica. Se ha confirmado un colectivo de ONGs para trabajar con las organizaciones de sobrevivencia debido a las fuertes presiones, manipulación y chantaje a comedores populares, clubes de madres y vaso de leche. Casi sin recursos actúa la red de casas de refugio para mujeres maltratadas, pero se mantiene firme en su lucha por la democracia uniéndose al MAM, espacio que integran. Las trabajadoras del hogar participan también en la lucha por la democracia. Asimismo, espacios locales como Movimiento de Mujeres Ciudadanas del Cono Norte y la Coordinadora de Mujeres del Surco. Las jóvenes están en sus espacios mixtos, estudiantiles, en grupos culturales, en la Red de Jóvenes por la Democracia, Grupo Amauta, Grupo Iniciativa por la Corte Penal Internacional, creados todos para actuar por la democracia en el país. Grupos mixtos son los que lavan la bandera, como el colectivo Sociedad Civil o la Resistencia con sus muros de la vergüenza. En Paraguay, campesinas en movilización. Nota de nuestra corresponsal, Clide Soto. Años de marginación y pobreza no han logrado acallar sus voces. Por eso mismo suenan con mayor fuerza sus logros y el principal de ellos ahora es la solidez de sus organizaciones, traducida en una mayor visibilidad y capacidad de convocatoria. La Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas convocó nuevamente a sus integrantes para celebrar esta vez su primer congreso, luego de su creación hace un año en una reunión similar realizada el 15 de octubre, día en que se conmemora a la mujer trabajadora rural. Esta vez, las campesinas e indígenas, apoyadas por una red de organizaciones no gubernamentales, se reunieron bajo el lema «Por la vida, la producción y la igualdad». Y luego de un día de deliberaciones, marcharon hasta la sede del Congreso de la Nación para presentar sus demandas al Estado. Entre estas, una de las principales se relaciona con la asistencia para la implementación de proyectos productivos y de autoconsumo. Acostumbradas a enterarse de lejos de la existencia de apoyos destinados a ellas, las mujeres rurales exigen que se reconozca a las organizaciones realmente existentes para la canalización de fondos destinados al desarrollo rural y a la ejecución de diversos planes gubernamentales que las ubican como principales destinatarias. Mayorina Balbuena, de la Coordinación de Mujeres Campesinas, expresó a la prensa local que no pueden seguir esperando promesas, porque está en juego la sobrevivencia de 5.000 familias campesinas e indígenas que forman parte de cerca de 400 comités de mujeres organizadas de 11 departamentos del país que forman la coordinadora. Aunque la demanda especificaba un montón de $2 millones para atender las demandas de estas familias del campo, las mujeres accedieron a la firma de un convenio por valor de $500,000 con la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el proyecto Red SIDEM, que cuenta con apoyo de la Unión Europea. Aun cuando no se llegó precisamente a la meta, cabe destacar que por primera vez las campesinas e indígenas regresarán a sus lugares de vida y trabajo con un resultado concreto y una esperanza en las manos. Pero quedan pendientes deudas del Estado con las mujeres campesinas que no se pagan con apoyos crediticios ni proyectos apoyados por la cooperación internacional, aquellas que se relacionan con los más básicos derechos humanos, el derecho a la vida, a la integridad física y a una vida libre de violencia. Eso también lo recordaron integrantes de la Federación Nacional Campesina cuando se reunieron en la plaza principal de la ciudad de Caazapá para demandar castigo a los culpables de la violenta represión que sufrieron en el pasado mes de mayo por parte de fuerzas de la Policía Nacional. Las mujeres de la Federación Nacional Campesina recordaron que luego de sus insistentes pedidos de investigación ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, no existe hasta ahora ningún dictamen público ni de censura ni de absolución de los denunciados por hechos de tortura en contra de las mujeres cuando la represión a ocupantes de tierras de Caazapá. Al menos ahora se tiene la esperanza de la voz propia de la capacidad de movilización y presión, de nuevas articulaciones que prometen hacer de las reivindicaciones de las campesinas el centro de una acción colectiva que puede obtener fuerza desde el fondo de lamentada vulnerabilidad, de la pobreza de las mujeres, lugar al que no se llegó por propia voluntad y del que se podría salir con el esfuerzo de todas. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. Solidaridad de actores con abuelas en Argentina. Desde hace meses, un nutrido grupo de actores de primera línea interpreta a sala llena y con entrada gratuita cada lunes, día de receso en la actividad teatral porteña, la obra A propósito de la duda. Escrita por Patricia Zángaro y dirigida por Daniel Fanego, su contenido reflexiona sobre las alternativas vividas por los hijos nacidos durante el cautiverio de sus madres desde 1976 en centros clandestinos de detención y luego apropiados o entregados en adopción por los secuestradores y desaparecedores de sus padres. El espontáneo gesto de solidaridad con la campaña de las abuelas de Plaza de Mayo se acompaña de una discreción infrecuente en el gremio, por la cual eluden toda posibilidad de transformar esta acción en un plus publicitario de sus respectivas carreras. Las chilenas de los 90. El libro Las mujeres chilenas en los 90 hablan las cifras, publicado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Comisión Europea para América Latina, CEPAL, presenta un perfil comparativo de la situación de las chilenas entre 1990 y 1998. Muestra los aportes realizados por las mujeres al desarrollo del país y las brechas que las afectan negativamente por razones de género en comparación con los varones. Más años de vida, más educación y nuevas leyes que la favorecen, pero aún son las parientes pobres en términos de diferencias salariales. La esperanza de vida es mayor entre las mujeres, siendo de 78% para estas y 28% para los varones. La chilena desde los 90 está más incorporada a la fuerza laboral. 36% de la fuerza de trabajo es femenina, pero se han mantenido en empleos de sectores de baja productividad debido a su desempeño en el empleo doméstico. Existe además una disparidad negativa de remuneraciones en todos los niveles de educación. Según la CEPAL, gracias al aporte de la cónyuge, el 19,5% de los hogares en situación de pobreza salió de esa categoría, así como el 27% de los hogares indigentes. Amas de casa suicidas en Costa Rica. En marzo del presente año, los doctores Guido Miranda y Luis del Valle realizaron un estudio titulado La violencia en Costa Rica, visión desde la salud pública, cuyos resultados se dieron a conocer en la prensa libre. En él se determinaron como las primeras cuatro causas de suicidio en el país los problemas conyugales, familiares, pasionales y depresivos. Se localiza como grupos etarios con mayor incremento, el de los adultos jóvenes entre los 20 y los 30 años y entre los grupos laborales con mayor concurrencia, agricultores, amas de casa, desempleados, comerciantes, peones agrícolas, estudiantes y enfermeras en orden descendente. Para cualquiera de los grupos, los índices de suicidio son mucho menores en mujeres, aunque en ellas, al igual que en los hombres, se incrementa a partir de los 45 años. Como conclusión general, se podría afirmar que para las mujeres, los dos principales factores de riesgo de suicidio son las cargas del trabajo doméstico y para todos en general, la perspectiva de la vejez. Lo cual indica que hay manifestaciones culturales riesgosas para la salud psíquica, como la distribución de roles que confina a las mujeres a los cuidados del hogar y como el culto a la juventud y la consecuente relación inversa entre edad y valor social. En Perú, saludan triunfo del pueblo yugoslavo. El Movimiento Amplio de Mujeres dirigió una carta pública al pueblo yugoslavo para felicitarles por su valentía y su lucha inclaudicable por la paz. En su misiva, el Movimiento Amplio de Mujeres expresó a los hombres y mujeres de Yugoslavia un minuto por la vida y la paz para empezar a levantarse de la guerra y la muerte impuesta por un gobierno dirigido por Milosevic, un hombre que debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y condenado por todas las leyes internacionales. Le dijeron al pueblo yugoslavo: estuvimos con ustedes promoviendo comunicados y acciones frente a los organismos internacionales, al mundo entero, reclamándoles actuar con urgencia contra el dictador, contra la violación a las mujeres y niños, por la paz en Yugoslavia y también nos hemos sumado a acciones frente a las oficinas de la Organización de Naciones Unidas en el Perú. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempress.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRES se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempres@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de internet o correo electrónico. FEMPRES, siempre a su alcance. A continuación, presentaremos un resumen de las principales notas incluidas en esta edición. Las medidas de apoyo a la participación de las mujeres que se han tomado hasta la fecha aparecen absolutamente insuficientes. Así lo afirmó la socióloga Ana Aguilera de la Comisión de Mujeres del Plenario Intersindical de Trabajadores en un seminario de 2 días que esta comisión organizó con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert de Uruguay, FESUR, sobre medidas de acción positiva para mejorar nuestra participación. Movimiento de Mujeres del Perú. Nuevas expresiones organizativas de mujeres desarrollan múltiples acciones respondiendo a las exigencias del Perú de hoy. En Paraguay, campesinas en movilización. La Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas convocó nuevamente a sus integrantes para celebrar esta vez su primer congreso, luego de su creación hace un año en una reunión similar realizada el 15 de octubre, día en que se conmemora a la mujer trabajadora rural. Este fue el servicio radiofónico FEMPRES. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Quevá Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, gusto de saludarles. Ya estamos preparadas y preparados con nuestro material periodístico. En las notas recogidas por nuestras corresponsales, hoy estaremos en Ecuador y Bolivia. En notas más breves, tendremos acontecimientos producidos en Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Quédese en América Latina y acompáñenos. Noticias. En Ecuador, derechos económicos y sociales para mujeres andinas. Nota de nuestra corresponsal, Alexandra Ayala Marín. La Oficina Andina del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, ha iniciado el programa sobre derechos económicos y sociales, DES, cuyo eje es el cumplimiento de esos derechos en el ámbito laboral y en los mecanismos de protección social existentes. Tendrá 3 años de duración y abarcará los 5 países del área: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Con el objetivo de fortalecer el goce de los derechos económicos y sociales entre las mujeres de los países andinos, se trata de analizar, difundir y procurar que los estados cumplan con los compromisos adquiridos al suscribir convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Específicamente, se busca promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el empleo, pues es uno de los campos donde más persisten la desigualdad y la inequidad respecto a los varones. En Colombia, por ejemplo, los hombres ganaban un salario promedio por hora 27% superior al de las mujeres en 1995. En Ecuador, de acuerdo con cifras publicadas en 1999, los ingresos femeninos representan aproximadamente el 70% de los masculinos, y en 22 de 32 posiciones ejecutivas de empresas grandes y medianas, el salario promedio de las mujeres es inferior al de los varones, con diferencias de que van del 15 al 48%. Estas cifras se incluyen en una carpeta dirigida a la prensa y publicada en el marco del programa DES, con ocasión de 4 fechas en el mes de octubre, relacionadas con los derechos económicos y sociales. Buscando la igualdad de oportunidades, se tratará de incorporar los DES en las políticas públicas, leyes y procedimientos administrativos de los 5 países andinos, generar también un debate público que permita difundir los derechos y promover el ejercicio de rendición de cuentas desde los poderes locales. Para esto se analizarán los presupuestos nacionales y municipales con el fin de abogar por la introducción del enfoque de género en el diseño y la ejecución, con la participación del movimiento de mujeres. En esa perspectiva, el 25 de octubre se organizó en Quito el panel Presupuestos Nacionales para la Equidad, que permitió conocer algunas experiencias internacionales sobre la formulación de presupuestos nacionales o municipales orientados a lograr la igualdad entre mujeres y hombres. En la misma perspectiva del análisis de los presupuestos con enfoque de género, se prepara un curso internacional que tendrá lugar en Lima el próximo año. Además, se están realizando investigaciones sobre los informes gubernamentales preparados por el Comité de la CEDAW y el Comité de Derechos Económicos y Sociales, instancias ambas de las Naciones Unidas, y sobre los informes presentados por la reunión Beijing más 5. Las dos investigaciones culminarán en una serie de cuadernos de trabajo, con lo cual se cumplirán dos de los componentes del programa: investigar e informar. Los otros son capacitación, movilización social y diálogo con instancias estatales y legislativas que permitan contrarrestar la discriminación económica y social que aún existe para las mujeres, sin considerar que su aporte a las economías nacionales es cada vez mayor, pero no adecuadamente reconocido ni equitativamente retribuido, como se afirma en la carpeta informativa mencionada. En Bolivia, mujeres y consejos municipales, lo que los partidos políticos aprecian al momento de elegir una candidata. Nota de nuestra corresponsal Elizabeth Salguero. Carmen Zabalaga, ex concejala de Cochabamba, señala que, a pesar de no existir todavía un estudio sobre las características de las mujeres electas a concejalas, me atrevería a decir que la tendencia se ha mantenido, sumándose hoy un nuevo factor que determina la postulación de las mujeres, y es el que tiene que ver con el poder y el estatus que confiere la sociedad a las profesionales. Así opina Carmen Zabalaga, ex concejala de Cochabamba. Si bien existen varios móviles por los cuales las mujeres llegan a ser candidatas, la tendencia expresa que las características de las mujeres que acceden a los gobiernos municipales están concentradas en una destacada gestión comunitaria, en actividades que tienen que ver con el servicio a grupos vulnerables, programas de salud o activismo con extensión a la comunidad, liderazgo cívico por servicios básicos y otras obras para la comunidad. Otro elemento que ha llevado a las mujeres a las listas electorales para concejalas ha sido la modificación al Código Electoral, con la ley de cuotas del 30%, que en muchos casos ha promocionado a mujeres militantes que nunca hubieran podido acceder a esos puestos. Si bien el desempeño de las funciones de los y las municipios tienen limitaciones o dificultades que están determinadas por las dificultades propias de moverse por primera vez en ese medio o por las presiones de los partidos políticos, en el caso de las mujeres se suman aspectos que tienen que ver visiblemente con la discriminación de género. Casi invariablemente, la participación femenina en la gestión de los asuntos municipales arranca y se motiva en los papeles de género, que ligan fuertemente a las mujeres con las necesidades y demandas de la vida cotidiana de las familias y las comunidades. La posibilidad de gestión local de las mujeres en los barrios y distritos es más permisiva y accesible, no sin obstáculos y conflictos, pero el paso de las mujeres a la dimensión pública, a la esfera municipal, a la participación en la estructura política y administrativa de los gobiernos municipales se caracteriza por ser bastante dificultosa. Zabalaga menciona que el primer grado de dificultad con el que se tropiezan las mujeres en los consejos es cuando sacan a relucir como problema importante la salud, la educación, la violencia y otros temas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. En ese momento se inicia el conflicto interno. Todas las mujeres que acceden a los consejos o al parlamento se dan cuenta que su lógica y experiencia femenina las llevará muchas veces a querer introducir temas, observaciones o soluciones que tienen que ver con una lógica más concreta, forjada en la vida cotidiana, que no es valorizada en el ámbito público. Entonces se tienen dos opciones: callar y ocuparse de aprender a trabajar desde la lógica masculina, o atreverse a representar y llevar a ese espacio los problemas y necesidades que se relacionan con el desarrollo humano y generalmente con las mujeres del municipio al que representan. En este caso se ingresa al segundo grado de discriminación, que se podría llamar deslegitimación. Les empiezan a recordar que el consejo no es el espacio de la casa, es algo mucho más serio, donde se tratan cosas importantes, dándoles a entender que no están a la altura de la función pública. También están las razones partidarias, que en muchos casos pesan más que las razones de justicia para las mujeres. A la hora de actuar, muchas mujeres siguen respondiendo a los intereses partidarios por encima de las reivindicaciones femeninas. Por ello, no basta con ser mujer para empezar a cambiar. Se trata de cambiar la forma patriarcal de practicar la política. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES, refleja avances, conflictos y reflexiones desde el Movimiento de Mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. Larga y pobre vida en Costa Rica. El 20 de septiembre, el Fondo de Población de las Naciones Unidas realizó un panel para dar a conocer el análisis del informe anual Estado de la Población Mundial 2000, entregado en forma simultánea en todo el planeta. Según el informe, en todo el mundo las mujeres sufren discriminaciones en campos como salud reproductiva y sexual, acceso a servicios con especialistas y opciones laborales y educativas. En él, se advierte sobre la necesidad de que ellas asuman el control de sus vidas y sus posibilidades de desarrollo. Si pudieran tomar decisiones sobre su actividad sexual y sus consecuencias, señala el informe, podrían evitar la mayor parte de los 80 millones de embarazos indeseados y los 20 millones de abortos realizados en condiciones inseguras cada año. Asimismo, se podrán evitar unas 500.000 muertes maternas anuales, incluidas 78.000 como resultado de abortos inseguros, y un número mucho mayor de infecciones y lesiones. En medio de este aterrador panorama, las costarricenses gozan de una situación relativamente favorable en relación con las mujeres de otras partes del mundo. Tienen la mayor esperanza de vida al nacer de toda América Latina y una de las mejores del planeta. El más alto porcentaje de atención médica del parto en América Central y uno de los índices menores de analfabetismo entre los países que reportan este dato. No obstante, la pobreza las afecta cada vez más y afrontan desigualdades en materia de salud, educación y trabajo. Grace Prada, especialista en temas de género y participante en el panel, señaló que el 25% de la población pobre del país está compuesta por mujeres, las cuales son la cabeza de la familia de 47.000 hogares de escasos recursos y cuyos problemas más serios son el acceso al trabajo y al crédito, la calidad en el sistema de salud y el abandono por parte de sus parejas. Si las mujeres afrontamos mayor pobreza, indica, baja calidad de la atención médica, abandono afectivo, menos posibilidades laborales, más restricciones al crédito y todo esto por más tiempo puesto que vivimos más, ¿dónde está la ganancia? ¿No es idea generalmente aceptada que el mérito descansa menos en el alargamiento de la vida que en el mejoramiento de su calidad? En Chile, proteger la salud sexual y reproductiva. Presentan propuesta de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos que destaca el derecho a disfrutar de la sexualidad como fuente de desarrollo personal y felicidad, ejercer la sexualidad independientemente de la reproducción y la libertad para elegir con quién vivir la sexualidad y decidir libre, informada y responsablemente si desean o no tener hijas, hijos, el número de estos y el intervalo entre los nacimientos. Las diputadas María Antonieta Saá y Fanny Poyarolo y el senador Carlos Ominami, los tres representantes de partidos de la Concertación de Gobierno, son los promotores de esta iniciativa, cuyo propósito es corregir la grave debilidad e insuficiencia que exhiben las actuales políticas públicas sobre el tema. Dirigentes de partidos de derecha manifestaron su repudio a la propuesta, argumentando que no es más que una pantalla con la que se pretende iniciar la despenalización del aborto en todas sus formas, pese a que en el proyecto se plantea solo el uso de anticonceptivos de emergencia en caso de violación, método aceptado por la Organización Mundial de la Salud y que no es considerado abortivo. En Colombia, protección de la maternidad en discusión. Luego de que la Conferencia Internacional del Trabajo aprobara el aumento de 12 a 14 semanas del tiempo de licencia de maternidad que debe concederse a las mujeres trabajadoras en las empresas públicas y privadas de cada país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Colombia, país que se abstuvo de votar, se abrió la polémica. Algunos representantes sindicales objetaron el hecho de que el convenio incluye a todas las mujeres asalariadas, siendo que debería hacer referencia a todas las mujeres trabajadoras, pues de la primera forma se excluye a un gran grupo de mujeres que trabajan por cuenta propia o en la economía informal y que quedarían fuera de toda protección. Miriam Luz Triana, miembro de la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia, dijo que la protección ya no será absoluta, puesto que se permite el despido de una mujer que esté embarazada durante la licencia de maternidad o después de haberse reintegrado al trabajo, siendo responsabilidad del empleador la prueba de los motivos del despido. Esto quiere decir que sí será posible el despido de una gestante por causas ajenas al embarazo o la lactancia. Entre los posibles motivos de despido están, además de una falta grave, el cierre definitivo de la empresa o la terminación del contrato de trabajo. De acuerdo con Rocío Pineda, coordinadora del programa Mujer Trabajadora de la Escuela Nacional Sindical, esto más que un adelanto es un retroceso. La normatividad existente se vuelve laxa porque el Estado pone en manos de los empresarios la protección de la maternidad. En Costa Rica, radialistas de Centroamérica en sintonía con la equidad de género. En sintonía con la equidad de género fue el nombre con el cual entre el 8 y el 12 de octubre se realizó en Costa Rica un taller centroamericano de radialistas. El evento reunió a 20 productoras y productores con el objetivo de elaborar estrategias y acciones en torno a la inclusión de la perspectiva de género en sus producciones, en las emisoras y en los centros de producción. Participaron mujeres y hombres de Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Un producto importante del taller es una lista de indicadores que permiten identificar la perspectiva de género en un programa radiofónico. Revisar, por ejemplo, si un programa refuerza estereotipos sobre el papel de los hombres y de las mujeres, si incluye con equidad las voces de hombres y mujeres, si valida las experiencias y perspectivas de las mujeres, si incluye su opinión sobre todos los temas y la importancia que se le da a cada voz. Son puntos de partida para evaluar nuestras producciones radiofónicas en términos de la equidad de género. Acordaron por unanimidad que el género hay que meterlo en la médula de nuestro organismo, en referencia a cada persona, a sus centros de producción y a la sociedad en su conjunto. Inscripción y voto femenino en Paraguay. El Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República firmaron un acuerdo para llevar adelante acciones que promueven y apoyen la inscripción ciudadana en el Registro Cívico Permanente, que permite el ejercicio del sufragio a las personas mayores de 18 años en Paraguay. Esta acción pondrá un especial énfasis en el empadronamiento de las mujeres, que hasta ahora accedieron en menor proporción que los hombres a la inscripción electoral. Esta acción positiva busca equiparar el nivel de participación femenina en los procesos electorales como votantes, a la par que otras medidas deben ser adoptadas para permitir que las mujeres accedan en porcentajes mayores a los espacios de decisión electivos del país. En Perú, Frente Democrático Nacional de Mujeres. Mediante la firma de un compromiso que contiene el respaldo a un pacto de gobernabilidad entre partidos y sociedad civil, se creó el Frente Democrático Nacional de Mujeres. Unidad de las Mujeres por la Democracia se convirtió en el Frente Democrático Nacional de Mujeres, que nace con el fin de contribuir al proceso de unidad de las organizaciones políticas y sociales que luchan por la recuperación de la democracia en el Perú. Su conversión a Frente obedece a la intención de darle contenido nacional a la propuesta. Este será un espacio de convocatoria plural a nivel nacional en el cual las mujeres expresaremos, haremos propuestas e implementaremos alternativas de gobernabilidad de la sociedad peruana, así como políticas socioeconómicas, agenda social, reforma del Estado, cultura e identidad y defensa del medio ambiente, dice el comunicado de las organizadoras. Expresaron asimismo que es trascendental que las mujeres participemos activamente del proceso histórico de cambios que estamos viviendo, por lo cual es urgente y prioritario sumar esfuerzos por la unidad, contra la impunidad y garantizar el proceso de transición a una verdadera democracia. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes